Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y otra vez toca estar hablando de médicos. Pero es que últimamente nuestra vida se reduce a estar en médicos, así que es lo que toca. Os cuento, la semana pasada empezó Héctor el jueves, que estaba con una tos un poco fea, y terminó teniendo fiebre. Nada, pues le llevamos al médico el viernes y me pasó una cosa curiosa. Me pasó una cosa que le pasa a la gente cuando viene a hacerse el DNI, que se confunde del día. Había pedido la cita para el jueves y aparecía ayer viernes. Lógicamente no tenía cita. Y bueno, se portaron bien y me dejaron pasar. Pero que me pasó lo que le pasa a otra gente por ahí. Héctor estuvo malo todo el fin de semana, con fiebre bastante alta, y al final acabó cogiéndolo lo que fuera a Laura. Laura empezó el viernes también ya un poco así rara. El sábado por casa renqueaba y el domingo cayó del todo. Cayó del todo y el lunes por la mañana se quedó y no pudo ir al trabajo porque estaba con 39. Así que ahí empezamos también a no poder llevar a Nuria al colegio todavía. Que sabe, no lo ha contado, espérate. Que es que Nuria desde la semana pasada, del martes pasado, está con sinovitis en la cadera y no puede apoyar la pierna. Por lo que tenemos entendido, la sinovitis es como un virus que antes de irse del todo, pues se agarra a la parte blanda de la cadera ahí y te fastidia. No puedes apoyar, es reposo absoluto, pero claro, tiene 8 años y tiene que hacer actividades, tiene que ir al colegio. Ha pasado una semana entera sin poder ir a clase, entre que nos dejaban la muleta y tal. Y ahí estamos, que hoy será el primer día que vaya otra vez al colegio. Y es que no pueden perder tanto tiempo. Ya en clase llevan un ritmo acelerado y estar una semana fuera, pues se nota. Y por algo que haga ella en casa, no se pone al ritmo de sus compañeros. Bueno, seguía diciendo que Héctor también estuvo malo. El lunes tampoco fue el aire, así que el lunes el único que fue al trabajo fue yo. Y más o menos aquello fue una maratón. Trabajé, ya no sé si fue el lunes o el martes, pero vamos, trabajé por la mañana y sin nada más llegar a casa, pues me tuve que ir con Laura a urgencias porque no nos fuimos al hospital y yo que tenemos aquí al lado de casa, un centro de salud normal, donde la vieron y nos mandaron al hospital de referencia. Nos acercamos al hospital y le hicieron una placa para descartar que fuera neumonía y por suerte no lo era, con lo cual para casa. Y nada, una vez llegamos a casa, pues tuve que volver al centro de salud a llevar los resultados, pero no pude. Y es que el centro de... Vale, el hospital de Torrejón ha sufrido un ataque informático y tienen secuestrados sus ordenadores, con lo cual han vuelto a hacer todo en papel. Resulta curioso, pero bueno. Les acerqué el informe de Laura, que era básicamente el resultado del escáner escrito a mano y ya está. En el que decían que por suerte todo estaba bien, así que Laura se quedó en casa, me llevé a Nuria al logopeda. A la vuelta de dejar a Nuria del logopeda, cenamos y me tuve que llevar luego a Héctor porque seguía estando bastante fastidiado. Y es que le daban unos accesos de tos que se ponía de pobre rojo y todo. Así que nada, le han cascado el Ventolin y más medicación. Súper entretenido. Y ya que estoy con los médicos, pues nada, seguimos. Hoy tengo dentista con Héctor porque el aparato que le pusimos durante tanto tiempo, cuando se lo han retirado, pues se ve que se le ha vuelto a cerrar la mordida. Y entre medias nos quisieron dejar un aparato que no lo cobraron, bien caro, por cierto. Para que se mantuviera la mordida en su sitio y se la ha cargado en 2 semanas. Era como un protector bucal de cuando haces deportes de contacto y nada, en nada de tiempo lo ha roto. Debe ser que aprieta bastante la mandíbula cuando duerme. Y hoy volvemos a que nos pongan el aparato suyo, con el que se ha tirado un año y pico y con el que dormía con la máscara puesta. Ya veremos qué tal, porque el niño dice que te lo pongas tuya. Ya es más mayor y ya no quiere. Venga, seguimos de médicos. ¿Os acordáis que tenía un familiar que estaba enfermo? Bueno, pues vive en Guadalajara y para hacerle la prueba le pidieron que se desplazara a Ciudad Real. Estas son las cosas que no se entiende muy bien en la sanidad pública. Yo entiendo que son comunidades autónomas diferentes, pero de Castilla-La Mancha a Madrid, aunque sea mandar una ambulancia o eso, tiene que salir más barato. En este caso era una persona joven y tiene forma de desplazarse, pero si tienes que hacerlo con alguien mayor y tienes que mandar una ambulancia, yo no sé hasta qué punto compensa hacerse casi, no sé, eran 100 y pico kilómetros de ida casi y otros 100 y pico de vuelta. No tiene ningún sentido lo que está pasando, pero bueno. ¿Y qué más? Pues eso, mi hermano. Ahí está el pobre. Pues empezó a trabajar el día 2 y va aguantando el día como puede. He hablado con él unas cuantas veces y el ritmo del trabajo pues es alto, es exigente. Y lo que mayor problema le está dando, aparte de la cadera, es el dedo de la mano derecha. Os comenté que tenía un dedo que se lo había fastidiado completo y apenas tiene movilidad en él y le está causando problemas en el trabajo diario. Así que nada, veremos qué pasa finalmente con ese dedo y con el trabajo. No sé, tiene que verle todavía un tribunal médico, así que a ver por dónde sale el tío ese también. Bueno, y volviendo con tecnología, pues el poco rato que voy teniendo lo dedicaba a buscar una Surface Pro. Comenté en el último sumando que tenía localizada una en tienda física por 350 con la tapa con un buen estado y con un año de garantía. Pero cuando fui a escribirles la habían vendido. Quedaba en 10. Esa fue buena oportunidad, pero bueno. No hay mal que por bien no venga y con el virus de Andrés Ramos en vena, pues volví a eBay. Estuve mirando, ya llevaba algunas miradas. Hice una puja inicial en una que había salido por 225 libras. El domingo pasado, pues fui el único pujador. Son de esas cosas y esas sorpresas que te llevas que por un lado dices, ostras, está fenomenal porque me la he llevado yo sin tener que sobrepujar ni nada al precio inicial, que era bastante bueno, no sé si lo he dicho, 225 libras, ¿vale? Y gastos de envío aparte que tienes que pagar, que suelen ser en torno a los 25 euros. Por otro lado, también te quedas pensando, joder, qué raro que no haya pujado nadie cuando hay otras que se han ido de precio. Así que ya no sabes si es que has hecho bien, has hecho mal, así que cuando llegue iré contando. También aproveché que había un 5% de descuento en las compras por eBay. Las notas dejo, es que ya no las voy a dejar porque yo creo que ya se ha pasado el código. Era para todo 5, en mayúsculas, ¿vale? Entonces, pues los gastos de envío han sido bastante menos. Básicamente esa es la idea que me hago. Bueno, el portátil ha sido costando eso. Al cambio son unos 264 euros, que de precio está fenomenal. Lo único que creo que viene sin cargador. Así que, aunque lo compre, está mirando por Amazon y están en torno a 25-30 euros. Se puede conseguir uno, no es el original. Y creo que tampoco tiene el lápiz, pero bueno. Para ir empezando y ver cómo es la experiencia con una Surface, me va a hacer el apaño de momento. Y el otro poco tiempo que tengo, pues a hacer cosas con la Raspberry Home Assistant. He vuelto a pegarle a la domótica y ahí estoy, porque han cambiado algunas cosillas. Antiguamente todo se hacía con ficheros YAML, era diferente y ahora hay un Lovelace, pues si es que mi inglés es cojonudo y menos a estas horas. Lovelace, ¿vale? En inglés, como se diga. Ha cambiado como la UI del sistema, se pueden hacer cosas diferentes sin tener que meter código y ahí estoy entendiendo cómo va y haciendo cosillas. Es entretenido. Os animo a todos a que si tenéis una Raspberry por ahí muerta, pues que la metéis en Home Assistant. Por cierto, lo metí con Docker y va funcionando a la perfección. Y trasteéis. Es muy entretenido. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí porque me toca levantar a estos. Así que, venga, un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.